FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional militante. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente a hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Como que no hay tiempo. Se demoraron tanto. O en verdad nunca desearon, utilicé este verbo, desear, darle ese respeto que en tantas veces se reclama desde el Consejo Deliberante. Porque el hábito y la costumbre hace la construcción del ser humano y de los conjuntos de las sociedades, de los grupos. Y entonces nos encontramos en un tiempo donde la oposición, esa que describimos como incompetente, carente de fuerza política, incompetente en el sentido de avanzar, luego de tantos años de reclamar un cambio en los números, la posibilidad de torcer lo que era la mayoría automática y las decisiones que se cuestionaban a rabiar. Incompetente para dar el salto, para romper con los temores, para salir del entretenimiento. Tan básico como aquello de no poner palos en la rueda o no queremos ser golpistas porque nunca lo fuimos. Llegó entonces el mensaje, chapó, diría alguien. Ingresó la ficha a seguir jugando. Es que nunca pusieron palos en la rueda, en verdad. Si la composición numérica era tan amplia, hasta se podrían tomar alguna licencia. Algunos. De decir no para saber qué se siente. ¿Cómo es reconocer y reconocerse que el no obliga, ejecuta una acción desconocida para el Consejo Deliberante? El sí no le pertenece al oficialismo en forma exclusiva. El sí porque llega un convenio de provincia, entonces votarlo y después seguir el control. Cuando no le responden una sola nota, un pedido de informes. Y se tiene que amenazar con una interpelación que nunca llega ni va a llegar, para saber si el expediente puede enviarse el original y no aquel fotocopiado y mal fotocopiado. Es el miedo a ser lo que no se quiere ser. Si llega un convenio como el de ayer que ingresa sobre tablas el viernes sin tratamiento de comisión una vez más, como siempre ocurrió, esta no es una generalidad, como siempre ocurrió aquellos temas que son importantes. En un 90% me arriesgo a decir. Ingresan por la ventana del Consejo Deliberante porque la materialización del voto positivo del acompañamiento tiene que ver con lo medular del expediente. Miren, ciudadanos de Moreno, les voy a contar algo hoy. ¿cómo lo tomaría la prensa que adhiere históricamente al gobierno municipal, sea de Arregui o Hues, rentados para, si la oposición hubiese dicho que no a una ampliación de presupuesto que llega por concepto de coparticipación de más de 9 millones de pesos, que va destinado ese monto mayoritariamente a pagar sueldos? No pueden decir que no, hay que decir sí, porque si no el problema es mayor. Y por ahí el sindicato se acuerda que la movilización, sindicato municipal, que la movilización es un instrumento. Y a los proveedores no se le puede cancelar algo de la deuda. Hay que decir que sí. Hay que decir que sí al convenio marco. Lotes con servicios, porque si bien están dispersos los lotes y se trató de armar un expediente que se ajuste a ese convenio marco, pues bien, hay aberturas y huecos por varios lados de ese convenio y sin embargo hay que decir que sí. Lo que no pudo hacer la oposición cuando el número se modificó y entre el Acuerdo Cívico y Social y Unión Probún daba 11, no podían decir que sí, porque nunca lo habían hecho anteriormente, una rendición de cuentas. No podían decir que sí al presupuesto, porque históricamente lo rechazaron. Eran caprichosos, y la verdad que, analizando el presupuesto, no es algo que haga el capricho. Si el trébol es un negociado escandaloso, y sigue igual, no se puede decir que sí a ese presupuesto. No obstante, en los momentos donde debe aparecer el no, no hasta como un desafío individual, ese monosílabo desaparece, se esfuma. Y estamos a septiembre, final de septiembre. Arrancamos la cuestión electoral en la próxima semana, ya octubre, no con el vigor de aquella primaria que se pareció a una general, a una primera vuelta. Y no dan los tiempos. Así arranqué el editorial. No dan los tiempos. Porque el príncipe Arregui se irá por la puerta grande tras el acuerdo que se alcanzó explícita o implícitamente con aquellos que hoy son detractores de Mariano Hues. Tiene que irse por la puerta grande para ingresar al Congreso de la Nación y aportar allí toda su vasta experiencia. Si en 16 años a nadie se le ocurrió convocar al recinto a este intendente o al anterior, que probablemente sea el próximo intendente, está en desuso el instrumento. No desconocen la ordenanza del año 84 que ayer Mendieta mencionó, mucho menos la ley orgánica de las municipalidades, que esta semana Cintia Medina la charló, a esta cuestión de convocar al intendente con el concejal López. Pero si no es el año electoral, es el año en donde hay que trabajar y construir la confianza. Cuando se construye la confianza, no se otorga a la oposición lo que la oposición demanda, como si fuera algo de la oposición, y la oposición le entrega al oficialismo lo que éste reclama para que el Poder Ejecutivo funcione, ya que el lema "no pondremos palos en la rueda" es el que ha tenido circularidad siempre. Y si se habla del escándalo de la tierra en Moreno, y quien firma la respuesta que no irán los funcionarios a dar declaraciones, explicaciones, y si algo necesita el presidente del cuerpo o el cuerpo, se lo deben pedir a él, estoy hablando de Arregui porque firmó la nota, es un desafío al Consejo Deliberante, sabedor que ya los tiempos no dan. Porque conoce, efectivamente, que hoy no están las 14 manos, pero aún estando las 14 manos necesarias para convocar a una sesión e interpelar al intendente, no es destituirlo, ahora voy a la aclaración, interpelar al intendente, hoy no están las 14 manos. Entonces se anima a firmar algo que lo redactó Gradín, probablemente porque es el hombre que sabe redactar en estos términos. Gradín, que puede ser un hombre del Poder Judicial que ya encontró ese conchavo, si es que en algún momento tiene dificultades en el Ejecutivo, Mariano Hues dice, tenemos que dar muestras de la renovación. No hay tiempo, porque nunca en realidad se pretendió discutir, no digo seriamente, discutir lo que institucionalmente el Consejo Deliberante es. Y se repiten los pedidos de informes, casi como niños se preguntan, ¿por qué no nos dan lo que nos corresponde? Porque no les importa. Simplemente así la política tiene este costado. Quieren algo más de aquello que les pertenece. Les pertenece porque ustedes deben, además de legislar, controlarnos, dicen desde el Poder Ejecutivo. Búsquenlo. Y no se lo vamos a dar. Entonces hagan, si se animan, lo que tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer es esto de una sesión. 14 manos son las necesarias. Convocar al intendente que abrió el juego sabiendo que tiene el tiempo a favor. Y como el intendente Arregui no puede responder, ni él ni los funcionarios del gabinete, no pueden responder cuestiones que hacen a la tierra y otros elementos de cuestiones más cercanas a lo legal, no a la tierra, al funcionamiento ejecutivo, quiero decir. Y entonces Arregui estaría en un problema porque el Consejo Deliberante, ante la falta de respuestas convincentes o que alcancen a dilucidar aquellos interrogantes que existen hoy, debería convocarse a una comisión investigadora. Hasta se lo puede suspender a Regui y posteriormente destituir, pero estamos en octubre. La elección es el 23. Los plazos no dan. Y cierro explicando esto. No es que no lo pensaron miembros del justicialismo, hoy opositor al oficialismo, diferente más que disidente, y miembros de la oposición. Porque en cada momento que se hacía una rendición de cuentas, los análisis de aquellos que han trabajado, y créanme que han trabajado, que hay tipos que trabajan sobre el expediente, que es la función del concejal, por lo menos dentro del recinto. Lo pensaron muchas veces. Lo evaluaron porque las pruebas obtenidas, la falta de respuestas, eran suficientes para una interpelación. Pero este corset de lo institucional, el ser correctos, esto es no confrontar, y lo explico para aquellos que caracterizan a la oposición en forma equivocada, la oposición ha tenido y tiene una funcionalidad al oficialismo en los términos que lo estoy explicando, pero claramente. Después colguemos las etiquetas que sí las tienen, por supuesto. Pero no hay un momento en que la oposición le haya dicho que no a aquellas presentaciones que se demandaban urgente. Siempre dijo que sí la oposición. Y lo que estoy cuestionando de la oposición, para arrancar nada más, es que nunca se permitieron un no. El cálculo es cómo quedaríamos ante la sociedad. ¿Hacia los principios? Sí, claro. A los principios de acompañar todo aquello que se tenía que acompañar y controlar todo aquello que jamás pudieron controlar, siendo esa la función. No se llegó a una interpelación porque se buscó en el entretenimiento, promovido por la oposición y acompañado por el oficialismo porque ya en número inferior no tenía alternativa, llevar a algunos funcionarios a las comisiones para que den explicaciones. Entonces, como las explicaciones fueron brindadas, algunos documentos entregados, había que seguir estudiando y se estudia un poco, entonces hay que llamar, hay que dilatarlo todo porque no tengo ganas de interpelar a nadie. No quiero quedar en la historia como el que promovió la interpelación. Pero todos quedan en la historia en lo que ha sido el trabajo de descomponer la función legislativa, porque antes con la mayoría automática se levantaba la mano y hoy tenemos un tipo como Mendieta que dice: me hicieron votar cosas aberrantes. Todos eran niños llevados por el tutor, en este caso Mariano Hues, a los chicos de Salita Verde para que hicieran los dibujitos. Y se votaron cosas aberrantes. Se hicieron negocios. ¿Alguien se habrá enriquecido? Pregunto. No va a ser cosa que con esta pregunta hiera la honorabilidad de aquellos que ya no son honorables. Pero les importa nada la honorabilidad. No es un juicio de valor que ellos hacen sobre esto. Dicen, la política es así, ¿qué vamos a hacer? Acá el negocio de la tierra es uno de los problemas. Los beneficios que obtienen los que acceden a la información fueron, son y serán estratégicos. Las respuestas no aparecen porque no deben aparecer. Y si el Ejecutivo niega la información para que el Consejo cumpla lo que obligatoriamente debe cumplir, entonces la interpelación no sería tan larga la discusión respecto a si se hace o no se hace. Si el intendente incumplió una ordenanza, que es una ley, no hay que recordarle que la incumplió. Y si el incumplimiento es sistemático, no hay que recordárselo que el incumplimiento es sistemático. En fin, ayer asistimos a una sesión que ya vamos a escuchar la cobertura, con variantes, con interna del peronismo que no falta, y con explicaciones que le otorgan una garantía al intendente Rey. Podrá irse por la puerta grande. Los funcionarios del Ejecutivo que se creen omnipotentes, así dicen algunos concejales, son omnipotentes. No es que se creen omnipotentes, lo son. La medida que tiene el Ejecutivo es que la bala de plata del Consejo Deliberante no saldrá nunca. Y entonces pueden redactar para que Arregui firme, tranquilo, y se vaya en paz. 9:31, esto es Recorte Informativo en la operación técnica y puesta en el aire. Miguel Ángel Costas en la operación periodística y producción general. Cintia Medina, quienes habla Rubén Bustamante. Arrancamos un jueves con lluvia. 8 de junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa, en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia, y en el puente de Santa Rosa y acceso este, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo, queda justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. El

tipo hace así, mirá. Nos gusta a nosotros contar qué sucede en un estudio y fuera de este. O el vínculo del operador con el conductor. En este caso, ocasionalmente estoy aquí, pero cierra el puño fuerte y lo abre como diciendo, ahí va la granada. No hay tiempo de más. Y levanta la mano, así, como decir, dale, dale, dale, habla. No hay tiempo de más. Ayer había tiempo para repartir la carne, por lo menos para comercializar la carne. Carne para todos, a un precio realmente conmovedor. Se le subsidia a Samid, que es el rey de la carne, porque el vínculo de Samid con Guillermo Moreno es el que la mayoría desconoce. Y nosotros también lo desconocemos. No hay ningún vínculo entre Samid y Guillermo Moreno. No hay ningún vínculo entre Guillermo Moreno, Samid y Miguel Puente, alias Chopper, que es el compañero de Cecilia Casas, la misma mujer que no tengo aquí el programa. Va, en realidad lo tengo el programa, la propuesta de gobierno, pero sería, a ver, subjetivizar demasiado lo que ocurrió en el día de ayer y dejaremos para la semana que viene, que comienza la campaña, para analizar las propuestas, porque hay propuestas. Créame que hay, ¿eh? Ayer se instaló en El Cañón ese tráiler, la caja del camión refrigerada para comercializar carne para todos. Carne para todos es el programa, así, no es un eufemismo el carne para todos, la frase. Es tal cual se comercializa, se potencia. Estuvo aquí en la Plaza San Martín la última vez que vino el camión. Quien manejó, quien hizo las veces de coordinador fue el movimiento Evita. E hicimos la nota con la esposa del concejal Castro, que va a ingresar la esposa del concejal Castro al Consejo Deliberante, porque está en la lista, en un lugar, diría, privilegiado, que se le había informado a todos los integrantes o aquellos más cercanos al movimiento Evita. Entonces hubo un inconveniente, porque la gente de a pie que pasaba por allí quiso comprar la carne y ya se habían entregado los números. Y el camión se ubicó aquí frente al Condor Cliff, calle Libertador, esquina Piovano, en un horario que es el horario en donde la gente pasa. Podrían haber puesto el camión a las 8 de la noche y se vende. La cuestión de seguridad es importante. Vamos a escuchar esto y le agradecemos a Abraham, de Señal Oeste Televisión, que ayer nos permitió tomar algo del discurso de Cecilia Casas. Mejor que los protagonistas nos lo cuenten a todos. ¿Qué ocurrió ayer? No se pudo vender la carne. Llegó la policía. La policía no va sola, ¿eh? Quiero decir, si la policía fue al cañón, es que el municipio envió las coordenadas y las directivas. No nos tomen el pelo. Después, la discusión de interna del peronismo es aquella que nosotros podemos tomar en algún aspecto para sacar lo que explicamos siempre, los datos informativos que nos permiten seguir avanzando. Pero no nos tomen el pelo. La decisión fue municipal. Ese camión no podía abrir las puertas y venderle a la gente la carne a 15 mangos. Fue una decisión política. Cecilia Casas, en un discurso improvisado con un megáfono, le habló a su gente y dijo esto. Conocen cómo son las cosas acá en Moreno. Esto no estamos provocando a los vecinos que solo queremos vivir dignamente. Ustedes saben quiénes son los que provocan esto. Pero yo no me bajo, no me vendo, ni les tengo miedo. Voy a seguir adelante con toda esta cuestión. Yo creo, ustedes saben que Ahí entró la cortina fuerte. Y abrimos la ventana entonces. Casas, abrimos la ventana. Casas es la que escuchabas. Carne para todos. Una cuestión que me parece necesaria explicar en este momento. Casas, Cecilia Casas, o cualquiera, puede tener el vínculo con Samid, con Guillermo Moreno, con quien sea. Debe tener, supongo, el timing político de informar a la municipalidad que va a hacer una actividad. Porque si en el camión, carne para todos, hay algo fuera de lugar, si hay una dificultad, quien va a recibir el impacto es la municipalidad. ¿Se entiende? No es que baja un plato volador y empieza a vender juguetes para todos y la municipalidad dice, qué lindos juguetes. Aunque lo hace. Pero toma algunos recaudos. Y si no, miremos lo que ocurre en la Ruta 23 con los feriantes, que después vamos a explicar. No lo desconoce. Y acá me parece lo que sucedió fue un sobrepaso de Casas diciendo, en Moreno también, yo soy de la presidenta, yo estoy con Cristina, me saqué una foto con Néstor Kirchner, entonces puedo bajar los camiones porque el vínculo con Moreno es mío. Y alguien dijo, no, Moreno es mucho más que vos, Casas. Y entonces ocurrió lo que debía ocurrir, no pudo venderse nada y la gente desesperada por adquirir un pedazo de carne a bajo precio. Lo de ayer en el cañón llegó a la noche al consejo. Mendieta sesión, se pregunta quién abusa de poder y quién es el poder. Y así arrancaba la historia una vez más. Si vuelvo a insistir, este programa es un programa de la nación creado por la presidencia de la nación o por nuestra presidenta, mi presidenta de mi partido, y que lo hace. Algunos pueden estar de acuerdo, algunos no. Yo, en la sesión anterior, hay alguien de este cuerpo que en la versión cartográfica estaba viendo y me decía que yo tenía abuso de poder por ser presidente de este Consejo Liberante y estar en este lugar. Lo que yo veo que es abuso de poder lo que sucedió esta mañana, donde llega el camión de la Secretaría de Comercio de la Nación al cañón en primeras horas de la mañana, esto es lo que me transmitía, y el poder a través de un área municipal se contrapone con la esencia de lo que es el peronismo. Y discúlpenme que hable desde los partidarios, porque el que conduce la subsecretaría es un peronista, y un peronista creo que era aquello. Pero hoy creo que se equivocó a mandar a los inspectores, se equivocó en mandar a la policía, se equivocó a mandar a mucha gente a que ese camión no funcionara. Yo voy a hacer alguna interpretación. Yo creo que esto se debe porque lo ha traído una candidata de un partido político. Para bien o para mal, no sé. Por ahí está mal. Pero lo único que sé es que era un beneficio importante para un sector de la comunidad de Moreno Sur. Y yo me vuelvo a retrotraer antes del 14 de agosto. Esto se hacía insistentemente en la Plaza de Moreno, y ustedes no pueden negar ninguno esto, con los camiones de la fruta, los camiones de la carne, los camiones de pescado. Y al lado de esos camiones se repartían volantes partidarios. Se repartían volantes partidarios. No hubo ningún problema. Ninguna queja de ningún concejal de acá, ni de ningún partido, no he escuchado nada. Nada. Ahora, esta mañana lo que ha sucedido con mi vecino, donde yo me crié, y que haya pasado lo que pasó esta mañana, ese abuso del poder, porque no vino de la mano de la municipalidad, entonces no te dejo estar. Vamos rápido y le agradecemos a Horacio Lencina que nos cedió este audio. Ayer fue el cumpleaños de mi hija, así que llegamos tarde a la sesión, sí, con el grupo de compañeros que trabajamos en el área informativa. Estuvo Cecilia Rodríguez allí anotando, pero no teníamos el material radial para compartir con ustedes, así que a Abraham Castillo y a el señor Lencina, muchas gracias por cedernos esto que nos permite hacerlo público en el día de hoy. En imágenes, lo que se puede observar es el camión detenido con el logo Carne para Todos, sin las puertas abiertas que permitiesen bajar la mercadería y comercializar. Y en un momento, quien se presenta en el lugar, creo que ocasionalmente, que no estaba allí, pero va a cargar nafta en su vehículo, es el hijo del concejal Frais, Martín Frais, aquel que ustedes recordarán cuando ocurrió lo que ocurrió frente al Consejo Deliberante con los disparos y los heridos, estos jóvenes artesanos de Catonas, luego de un conflicto particular que había entre dos familias, una la de Frais. Y los manifestantes, arengados por Cecilia Casas, quieren impedir la salida del vehículo de Martín Frais de la estación de servicio que está ubicada allí en el cañón. Fue un momento de fricción. Por la mañana, por la noche, el papá de Martín Frais, el concejal Alberto Frais, dijo que todo lo expresado por Mendieta no era verdad y que la MUNI jamás se metió en este métier. Es para decirle que escuché lo que estaba diciendo de lo que había ocurrido hoy en Moreno Sur. Quiero decir que no está, digamos, diciendo la verdad, está mintiendo. No sé por qué, que le ha llegado, quizás a sus oídos llegó esto, que no fue así. Este es un plan nacional, usted mismo lo dijo, que es de la presidenta. No hubo ente municipal que interrumpiera esto, al contrario, la municipalidad fue porque había problemas y no se metió en nada para nada. Lo único que ocurrieron fueron los bomberos y la policía siquiera se metió en el tema. Inclusive cuando hubo gente atacada por gente que estaba ahí, que inclusive estaban con bombos haciendo campaña, que también te lo hagan. Pero nadie interrumpió de esta municipalidad que el camión metiera o que esté. Si el camión se quiso retirar, que no sabemos por qué, porque fue atacado o porque fueron insultados, o qué es lo que pasó con esa gente que estaba con bombos, si fueron a comprar, no tienen que ir con bombos en orquesta, entonces no sabemos lo que pasó, pero no es un tema nuestro de la municipalidad, este es un tema nacional. El camión se quiso retirar y no lo dejaron que se retire. Ahí es cuando concurrieron los bomberos, quemaron gomas, inclusive hubo gente que fue atropellada por todo esto, y esto fue así. Pero no hubo en ningún momento ninguno, nadie de la municipalidad que impidiera esto. Así que creo que si le informaron mal, y si este tema realmente es usado por otra cosa, no entiendo por qué es, porque no es verdad lo que usted está diciendo. Pedro Camps, presidente del bloque del Frente Justicialista para la Victoria. Vamos rápido, Miguel estuvo en el lugar. No estuvo en el lugar. Sí habló ayer desde su banca que lo que se controló fue el tránsito. Presencia policial, las imágenes muestran presencia policial. Daba cuenta de este incidente que no pasó a mayores entre el hijo del concejal Frais, que algunos manifestantes quisieron impedir que se retirase del lugar en su auto. Y efectivamente está diciendo Frais algo que en imágenes se muestra, que había bombos y que era un acto político, como todo lo que se hace. Vamos con Pedro Camps. No hubo impedimento. Eso sí, la carne no se vendió. En esto me parece que es muy saludable que a nivel nacional se esté dando este plan donde se favorece a muchísimas personas, no solamente en Moreno, sino a lo largo de todo el país. Y este convenio que tiene el gobierno nacional lo tiene con los entes oficiales, o sea, con las municipalidades, con las provincias, no con los partidos políticos. Entonces, en ese sentido, lo que inclusive inclusive más, lo que, por lo que tengo entendido, no se obstaculizó para nada la venta, sino la obstrucción de la calle. Y en este sentido, si se hubieran hecho los pasos correctos y pedido autorización para la venida del camión, no creo que haya visto ningún inconveniente que se pudiera haber hecho. Ahí está, sin escuchar este material, porque la sesión terminó tarde y nos pudieron enviar vía mail en la noche de ayer para editarlo hoy a la mañana, tarea que hizo Cintia Medina. Era lógico que la cuestión para salvar la instancia vivida ayer es que no se pidió autorización. Para corregirlo, en el mejor sentido, al concejal Pedro Camps. Concejal Pedro Camps. Carne para todos vino a la Plaza San Martín y lo trajo el movimiento Evita. El movimiento Evita pidió autorización. Entonces, no es un programa que desde Nación, Secretaría de Comercio, se articula únicamente institucionalmente con la municipalidad. Perdón la cacofonía, el concejal Pedro Camps y a quienes escuchan. Esto se hizo también con el movimiento Evita, con una organización social, que es un partido político, que adhiere a un partido político, que integra un partido político. Adriana Palacio, que hoy adhiere a Cecilia Casas, esto parece un cuento y un chiste, pero no lo es. Que acompañó a Adriana Palacio a Mendieta como precandidato a intendente, para poner en contexto. Perdió la posibilidad de alcanzar la minoría Mendieta. Mendieta acompañará y mañana estará en una conferencia de prensa ratificado el acompañamiento de Mendieta a Claudia Seff. Y también creo que Mirko García va a acompañar a Claudia Seff. Hoy Palacio dijo, una vez más, en la práctica, ni con Güez ni con Claudia Seff, sí con Cecilia Casas. Y entonces Palacio estuvo en el lugar de los hechos, en Moreno Sur, allí en el cañón, y dijo que hay algunos que se adueñan del proyecto Knack and Pop. Yo no puedo decir que hubo una intervención activa de la municipalidad, sí puedo decir que en un momento estuvo el subsecretario Oscar Ciburu, no sé si viendo cómo estaban las cosas o no. También sé que la gente del camión dijo que por orden de funcionarios del distrito de Moreno el camión se tenía que retirar, cosa que hace un rato hablaba con el concejal Fray, que se lo comentaba, es decir, que altos funcionarios del distrito de Moreno, la gente del camión en absoluto dijo quién. ¿Quién puede ser alto funcionario del distrito de Moreno? Sumen 2+2, se debían retirar, porque parece que solamente el camión tenía que ser para un determinado movimiento político. Ahora, acá se habla de permiso, de uso. Ahora yo pregunto, estamos hablando del uso del espacio público, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, cuando hubo fruta para todo, carne para todo en la plaza, que todos los veíamos, ¿vino acá un pedido de utilización del espacio público? Yo no lo vi, no sé ustedes, señores concejales. Tal vez tiene razón el concejal Camps. Tendría que haber pedido, haber venido un pedido de utilización del espacio público por parte de la persona que traía el camión. Tiene razón, concejal, pero tampoco lo hubo, cuando hubo fruta para todo, pescado para todo, carne para todo, y todo el mundo veía las, no quiero que se ofenda el concejal Castro, todo el mundo veía las banderas del movimiento Evita y la entrega de panfletos. Y ahí yo no me enteré que hubo un permiso. Entonces, ¿cómo es la ley? Es como usted dijo, señor presidente, si yo lo hago, lo puedo hacer todo. Ahora, si hay otro que quiera hablar del proyecto nacional y popular, no, el único que tiene la verdad del proyecto nacional y popular soy yo. Entonces me parece que más allá de lo que pasó, ojalá vuelva el camión, vamos a instruir a las personas que lo traen para que pidan permiso acá, al cuerpo por la ocupación del espacio público. Más allá de esto, me parece que acá no hay un solo dueño del proyecto nacional y popular, porque es todo el pueblo de Moreno. Y la verdad, yo estuve hablando mucho con la gente que había ido, fue mucha gente, y ¿saben qué? ¿Saben lo que decía la gente? Esto es una pelea de políticos, qué lástima. Porque esa es la idea que se llevó la gente, que no pudo comprar carne a un costo accesible porque era una simple pelea de políticos. el que hizo uso de la palabra en ese momento. Martín Arrizabalaga, de la Unión Cívica Radical. Sí, sí, hizo uso de la palabra para hablar de la utilización de un programa nacional para un candidato. Rápido, al aire. Vamos. Pero esta cuestión tiene la otra cara de la moneda, que no podemos dejar de resaltarla porque la entiendo como no menos grave de la cuestión. Y es la utilización de una herramienta institucional como un instrumento electoral. Me resulta gravísimo que un programa nacional se ponga discrecionalmente en manos de tal o cual candidato, cuando en definitiva, como lo manifestó el concejal, es un instrumento del Estado Nacional que lo paga la sociedad en su conjunto, ¿sí? Y los vecinos de Moreno terminan dependiendo de la gracia de tal o cual candidato que decida que barrio lleva ese programa. Bueno, ahí estaba entonces la palabra del concejal Martín Arrizabalaga, para quienes no lo saben, del Unión Cívica Radical, que hoy acompaña la candidatura a intendente de Fabián Ferraro. Siempre lo ponemos en contexto para complicarlo todo, porque somos así. Si no, acá no nos da 2 + 2, 4, ¿eh? Nos puede dar 2.5, 3 o 6. La última palabra para compartir y de ahí a la tanda, y lo cierro acá, Miguel. Es que las personas que van, ya sean convocadas por el Movimiento Evita, en este caso Cecilia Casas, que es el Partido Miles, o Fuerza Organizada, Renovadora, Democrática, o lo que cuerno fuere, van a comprar, la mayoría, ese pedazo de carne porque se vende a un precio que no se consigue en la carnicería que está ubicada enfrente de donde se paró el camión, allí en Moreno Sur. Y no es una idea para responderle a la concejal Palacios. No es que las personas se fueron con la idea de que hay una pelea política. Se fueron sin la carne. Así se fueron. Cuando la convocatoria era el camión carne para todos en Moreno Sur. Sí, el aporte que le hacen a la política es el que todos reconocemos. El que en esta radio cuestionamos. No es el momento para señalar como algo excepcional, creo yo, que la discusión política e interna provoca esto. Si las personas son un objeto, ¿cómo uno va a ser un objeto, un camión de carne? Por lo menos para reflexionar. Graciela Benítez, desde Trujuy, en el Consejo, desde su banca, levantó la voz y Mendieta dijo, momento, de allí a la pausa. Solamente los únicos que se quejaban eran los comerciantes, pero no hubo ninguna intervención municipal de ningún tipo. ¿Me entiende, señor presidente? En el que yo estuve en este lugar, se entorpeció ciertamente por las características de la dimensión del camión. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión.

Laura, ¿de qué los acusan? ¿Bien la carátula? Sí. No sé cuál es. No te sé decir bien cuál pero es. Pero fueron citados a indagatoria. ¿Fueron citados? Sí. Como obstrucción de la vía pública. Y de... Pero obviamente sabemos por dónde viene la mano. Sabemos que acá, el gobierno provincial, le molestamos y mucho. Les hago un gran pedido a todos. Que cuando protestemos, en manifestaciones siempre y en la calle, bueno, lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica. ¡No somos neutrales! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El Otro Periodismo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de Información. La cuenta no daría lo que tengo en tal caso. El 4 sería Rengo. Si 2 más 2 diera 3. Este mundo no lo vería. Como es un número, 2 más 2 es 6 en el caso siguiente que vamos a tratar en la continuidad necesaria que tiene el mismo. 2 más 2 y después, buscando los múltiplos, nos dio 40.000. De 2 en 2 llegamos, me parece. 40.000 cartas que no están. Una denuncia, que es la que ustedes han conocido, formulada por los trabajadores contra el jefe. El jefe hoy no está, nos decía ayer Molina, un trabajador del correo que... Según la información que circula en el correo, fue despedido porque encontraron en su casa las cartas. Otros nos habían señalado que goza de licencia, 40.000 cartas, y fue de 2 en 2 en 2, nos da 6 trabajadores despedidos, presentación telefónica, y charlamos con Adrián Córdoba porque queremos saber si hoy en la audiencia promovida se espera algo que tiende a la resolución. No solamente la reincorporación de los trabajadores, sino las condiciones de trabajo y la libertad para expresarse, porque esto es lo que se ha puesto en juego en el momento mismo de las suspensiones y después la confirmación de los despidos. Presentación telefónica. La información está en línea. Comunicación telefónica. El Recorte Informativo. Adrián Córdoba, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. Bueno, para mí lo más peligroso, desde ya atendiendo lo que significa para un trabajador quedarse sin empleo, y no sé si escuchabas la presentación, quedarse sin empleo, pero además, que quede ya establecido que no se puede hablar, que no hay condiciones de asamblea en donde se pueden hablar de aquellas cuestiones que hacen a la laboral o a la empresa, es doblemente grave. Pero la cuestión informativa que queremos plantear y queremos saber en la mañana de hoy es qué tiene o qué se espera de esta audiencia, en dónde, a qué hora, con quién. Bueno, hola. Hola, sí te escucho. Mira, justo en este momento estamos partiendo para el Ministerio de la Audiencia. No esperamos nada más que nuestra respuesta. Nuestra respuesta va a ser contundente y va a seguir siendo la misma. Si no reincorporan a los 6 compañeros despedidos, nosotros vamos a continuar con las actividades. Y bueno, mañana en asamblea los compañeros van a terminar decidiendo por un paro en tiempo determinado hasta que no se reincorporen, porque si bien la empresa aduce y justifica los despidos dándole una forma justificada, está más que claro que dentro de esta sucursal se cometieron irregularidades que exceden incluso a un error o un desempeño o un mal desempeño de un distribuidor como aduce para tratar de justificar 6 despidos, ¿no? Como que a posterior de esta denuncia se realizaron auditorías donde el fin no era mejorar la calidad de servicio, que de hecho hoy sigue siendo el mismo personal, sino el fin era otro, ¿no? Apretar a los compañeros, hacerlos sentir incómodos y tratar de justificar todo lo mal que se viene manejando la empresa en este sentido. ¿Cómo es esto que la empresa podría tener algún elemento que justifique los despidos? La empresa, para enviar los telegramas, en todos los telegramas ha puesto que eran despidos justificados. ¿Pero por qué? ¿Las causas ustedes las conocen? Sí, son acumulaciones, digamos, de sanciones leves que tampoco finalizan en una... Bueno, te tengo que pedir disculpas, pero estamos marchando ya para el Ministerio de Trabajo Sí, a ver, antes que te vaya, porque decía a los compañeros que esperen un segundo, porque la gente quiere saber qué sucede con sí, esta situación. ¿La audiencia se hace en San Miguel? No, en La Matanza. En La Matanza. En La Matanza. En La Matanza. ¿La audiencia quién concurre? ¿La empresa? ¿Ustedes? Se va, tiene que presentar la empresa y ATE. Esa es la, así se conformó esta audiencia. ¿Y los dos sindicatos que representan a los otros trabajadores despedidos? No, no han hecho presentaciones en el Ministerio de Trabajo. Son todas cuestiones que la manejan individualmente. Bueno, nosotros lo que pedimos es la reincorporación de los compañeros. Muy bien, bueno, Córdoba, muchas gracias y suerte. Gracias, Rubén, un abrazo y discúlpame que no haya podido explayarme más. No, está bien, está bien. Un muchas abrazo. Gracias, suerte. Allí pasaba Adrián Córdoba, despedido del correo, audiencia en La Matanza. Dije bien, ¿no? La Matanza, representantes de la empresa, el correo argentino, correo en manos del Estado, pero con un directorio que es el mismo del grupo SOGMA de Macri. Tal lo ha expresado Córdoba, pero también el otro trabajador del correo que charlaba en el día de ayer con nosotros. No van los otros sindicatos, las ramas sindicales que representan a los trabajadores, y esto entiendan que es obligatorio decir representan a los trabajadores despedidos, que estarán buscando alguna vía de resolución, ya sea indemnización o ubicarlos, si es que pueden ubicarlos en otro lugar, o buscar la forma tan paternalista que termina dañando el espíritu solidario y la comprensión que, además de los despidos, lo que se atenta es contra la posibilidad de hablar y de expresarse en el correo. No pueden expresar los trabajadores que alguien se estaba afanando 40.000 cartas. No pueden hacerlo. De allí para arriba y para abajo, la construcción del mensaje, el tremendo valor subjetivo de la acción de la patronal es lo que ven, no lo cuentan, no lo relatan. Si lo hacen, están en la calle, para lo cual la patronal utiliza algunos incumplimientos de los trabajadores que a lo largo del tiempo se fueron sumando, y es lo que decía recién Córdoba, que le da un marco de justificación, por favor. Un marco de justificación a los despidos. Entonces, audiencia en La Matanza, ATE y la patronal del Correo Argentino para saber cómo se resuelve, en este caso, la situación de Adrián Córdoba, que es afiliado a ATE. Los otros cinco, bueno, mañana habrá asamblea. Como no hay reincorporación de nadie, es probable que mañana los trabajadores del Correo en asamblea deciden un paro por tiempo indeterminado. Atentos a esto. 10:18. Miguel Ángel Costa se está comiendo la galletita. No sé qué trajo, pero algo está comiendo. Y acá no tengo ni mate ni nada para digerir. Supongo que la producción tomará nota de esto. Sí, me dicen. Es una broma. Iremos a leer algunas noticias de la agencia Rodolfo Walsh que nos importan y mucho. Y tenemos más del Consejo Deliberante cada 15 días. Hay cuestiones que a ustedes les importan y a nosotros también. Si es entretenimiento, bienvenido sea, dicen. Quiero contar algo sobre la carne. La moción que se hizo en el día de ayer la hizo el concejal García, que había comprometido la presencia para venir hoy aquí. El concejal García lo estamos esperando. La moción concreta fue que se pide informes a la Secretaría de Comercio de la Nación para saber si había establecido algún nivel de diálogo o pedido de habilitación de la Secretaría de Comercio de la Municipalidad de Moreno. ¿Está? Hay un audio de García, pero para terminar esto, tan solo señalo, y a la espera que venga el concejal García, que la moción fue un pedido de informe de la Secretaría de Comercio que se aprobó. ¿Ok? Miguel, tenemos un separador, ¿sí? Tenemos mucho para contarles a ustedes. Buena voluntad del Consejo, ¿qué tenemos aquí? Ah, hay algunas cuestiones que dejó el Consejo Deliberante para analizar, sobre todo, ¿por qué no se interpela a don Andrés Roberto Arregui, diputado nacional, sentado en su banca, poniendo el traste ahí, a partir del 10 de diciembre? Porque no hay tiempo, porque nunca fue conveniente, porque siempre resultó inconveniente confrontar con el PJ aun cuando las manos daban. 10:19, esto se llama recorte informativo. ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos. No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también. Claro, pero ellos no decidieron irse. Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros, ¿cómo decidieron en una asamblea irse? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El Otro Periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Mate, Miguel, subí, por favor, la música. Intimidación en la comunidad Primavera, lo voy a decir así, porque es como se ha divulgado. La comunidad COM de Formosa. Charlamos desde el Recorte Informativo, también desde Perfiles. Lo hizo La Tierra Quema, los compañeros y la compañera de La Tierra Quema. Sobre esta persecución, tan lejos quedó la 9 de julio. Tan distante. Y algo que tengo la certeza y la convicción. Certeza y convicción. Que si hay algo que necesita el gobierno nacional, desde ya descarto que lo requiere el gobierno de Formosa, es que Félix Díaz no sea el interlocutor válido. Para que la institucionalidad avance, es imprescindible contar con actores que le den valor a esa institucionalidad. ¿Y cómo se le da valor? Además de la entrega de un plan, puede ser el reconocimiento, una radio, y les recuerdo que el día domingo estuvimos en el IMPA, porque lejos de lo institucional, aquí en Capital Federal, en Buenos Aires, personas independientes y organizaciones, contribuimos ya para que la comunidad COM tenga la radio. Este es el riesgo para la institucionalidad, no admitirla, no reconocerla como una fuente que permite llegar al objetivo. El objetivo se puede alcanzar sin la institucionalidad. Félix Díaz está del otro lado. Vamos a la presentación telefónica y charlamos con él. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Félix Díaz, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, para mí un gusto poder estar en contacto con la audiencia y especialmente con este programa. Dígame, en el día de ayer, ¿qué llegó la policía a la puerta de la comunidad con una orden de allanamiento? ¿Cómo fue? ¿Puede relatar lo acontecido? Nosotros, tan tranquilos, después cuando vino nuestro abogado, don Federico, que se inscribió en el colegio de abogados de acá de Formosa Capital, de la cual él vino para presentarse en el Poder Judicial de Clorinda, y que él decía de que era imposible hacer algo porque la decisión ya estaba decidida de poder allanar nuestros hogares de los 12 imputados, Y la verdad que para nosotros es muy desesperante porque no, no podíamos entender el de por qué tanto tiempo y de por qué ahora, cuando la policía soltaron los asesinos que reconocieron de qué lo hicieron, silenciaron a Roberto López. Y que ellos lo que argumenta es actuaron en defensa propia, cero. Nosotros estábamos tan desesperados porque acá en la zona nuestra no podemos hablar, ni yo puedo salir a mi casa, estoy siempre rodeado. Ahora, esta mañana tuve que salir con una necesidad de visitar a mi hermana, que es mi hermana mayor, y estoy en la casa de ella en este momento, en el centro de la comunidad donde nosotros, o sea, yo nací en este lugar con mis padres, mis sobrinos acá en este lugar, para mí es un lugar muy, muy especial. Y estoy siempre preocupado por esta situación, que la falta de la respuesta de ambos gobiernos, que no le interesa el tema indígena, porque fíjense que ya van 10 meses de este brutal represión que hemos sufrido en la ruta 86, hasta ahora no hay imputado. Los imputados que teníamos mínimamente confiado de que se iba a avanzar sobre la investigación, pero una vez que se le soltaron los policías, es como ya sabemos que las cosas van a ser así y los más perjudicados sería nosotros. Félix, yo le voy a pedir que se quede paradito en algún lugar porque se entrecorta. Probablemente sea esto, lo estamos escuchando con claridad, por momentos se entrecorta. Sí. Temas necesarios de aclaración a la distancia. Los asesinos están sueltos. Así es, están sueltos. Y ya empiezan a pedir a los indígenas que tienen que desfilar en el Poder Judicial para declarar. Pero para nosotros es importante ir a declarar porque ahí nosotros vamos a contar lo que fue el día 23 y antes del 23, porque tenemos muchas denuncias en el Poder Judicial de la cual jamás se investigó los incendios de las casas, el atropello a las personas en la ruta, y estamos realmente muy preocupados porque el Estado Nacional, que mínimamente nos garantizaba de que esto se iba a resolver a través de una mesa de diálogo. La mesa de diálogo se conformó el mes de mayo, de la cual se comprometieron el Ministerio del Interior y el gobierno de Formosa para avanzar sobre la resolución de algunos problemas que tiene que ver con el tema social, el tema de la necesidad de agua, acceso a la salud y también la devolución de las tierras que ha sido despojada de parte del gobierno provincial. Y ninguno de estos casos, DNI que todavía están en deuda con la comunidad, ningún punto se avanzó. Y eso es lo lamentable, que seguimos padeciendo, mendigando desde afuera del gobierno, como acabas de decir, el tema de las organizaciones sociales y personas que tienen sentimiento humano para colaborar en la lucha indígena. Y eso ya es como uno no sabe a qué rumbo tomar. El hermano que fue víctima de la represión, que me acaban de llamar en la casa donde está estando este hermano Samuel Garcete, que él está muy grave, está vomitando sangre, y nadie le da importancia a esto. El hermano Ricardo Cuyipé también, que fue víctima de la represión, están en su casa sin poder acceder a un tratamiento digno para poder salvar la vida. Y eso para nosotros es muy desesperante, especialmente para mí como líder de la comunidad y autoridad reconocida legalmente desde el gobierno nacional. Y estoy acá con las manos atadas y no sé qué hacer. Eso es lo que siento, esta impotencia tan grande que me invade, de no poder hacer nada por un hermano que tiene problemas, que necesita ayuda. Y yo sin tener ni un peso para socorrerlo o colaborar en algo. Y lamentablemente vivimos en una Argentina que no pertenecemos. Parecería que somos extranjeros en nuestras propias tierras, sabiendo que el Estado nos reconoce como pueblo preexistente y que también nos garantizaban las tierras que nadie puede enajenar, nadie puede embargar, por ese reconocimiento que el Estado nos dio para garantizar nuestra existencia acá en Formosa. El juez Mauriño estuvo presente en estos días cuando la persecución hacia ustedes se hace constante por el delito de instigación al delito. Cuando hablamos nosotros de la institucionalización y además del Estado como un verdadero aparato represivo, para los canallas y los tibios que no comprenden, que no quieren comprender o que se ponen un parche para ver la mitad de la realidad, estamos señalando que a los hermanos de la comunidad Primavera, reprimidos el 23 de noviembre de 2010, que tuvieron que venir a Capital Federal para visibilizar algo que el feudo de Formosa no quiere de ninguna manera que se conozca, regresaron allí de acuerdo a lo que se pactó con el gobierno, hoy están secuestrados en un pedazo de tierra, y lo que estás escuchando de Félix Díaz es que hay un compañero que se muere y no tiene ningún tipo de asistencia. Y después van a levantar lo de pueblos originarios para decir que hay acuerdos. Hay acuerdos con los que aceptan la institucionalidad, que es la pérdida de identidad de los pueblos. Ni más ni menos, por lo menos a la distancia, es lo que debo entregar para Félix, que tiene una causa por instigación al delito. Mientras que los asesinos que están sueltos, la justicia va a tomar este sinvergüenza del juez Mauriño, que fue en defensa propia, como dispara acá un policía y dice fue en defensa propia, matamos un pibe, gatillo fácil, y después los jueces que están en los tribunales le otorgan esta facultad de comprensión al policía que actuó en defensa propia. No es algo único, es extendido, es el método. Entonces la pregunta que le hago a Félix es si el juez Mauriño estuvo con los efectivos policiales que te estuvieron buscando a vos en estos días. Según me enteré de que él estuvo en el control de gendarmería que está frente a mi casa, hay un puesto de gendarmería para garantizar nuestra integridad física. Lo bueno de todo esto es que la resolución que emitió la Corte Interamericana para garantizar nuestra integridad física, especialmente de mí, tuvieron que actuar rápidamente y tuvieron que retirar a los policías a través de la gendarmería. Por eso no se evitó el tema de una represión nueva en nuestros hogares, porque para nosotros ya es como, uno no sabe qué hacer, se siente impotente ante esta situación judicial que muchas veces se llama justicia. Para nosotros no es justicia, porque es una justicia parcial, donde silencia la voz que el que denuncia, el que usa los derechos, y para nosotros es una situación muy muy trágica. La última, Félix, y te vamos a estar llamando todos los días acá en instante, no solamente para hacer una nota al aire, que es lo que podemos socializar a través de la radio, sino para saber qué podemos hacer desde aquí, además de la radio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que podemos aportar? El día domingo estuvimos allí en el INPA participando de esa convocatoria para que se pueda montar allí en la comunidad una radio, ¿verdad? La última consulta para hacerte tiene que ver con esto que decía recién a modo de reflexión y bronca, que están secuestrados en un pedazo de tierra que no es. La última vez charlé contigo me decías no podemos comprar harina porque nos la venden la bolsa a un precio que es descomunal, es decir, es la discriminación por la discriminación, y es el seguimiento y la persecución, y lo que decías recién, un hermano nuestro que no puede recibir atención está vomitando sangre, los matan selectivamente, en silencio. Así es, la verdad que es una pena contar así argentinos que no comparte esta idea, pero lastimosamente estos argentinos no están dentro del poder para hacer algo, y lo que están siempre fuera y que quiere hacer algo, pero muchas veces la falta de medios, de recursos, creo que eso imposibilita llegar su mano hacia este sector. La verdad que para mí, siendo usurpador, donde yo estoy habitando, para mí es no puedo aceptar. Si yo entendiese de qué se entienda usurpar. Nosotros, los indígenas, el terreno que estamos ocupando fue producto de la misma lucha de nuestros ancestros, que han reservado 5.000 hectáreas para nosotros. Y esas tierras fue despojada a través de una resolución del gobierno provincial en el año 2007. Y desde ahí empieza la persecución judicial hacia nosotros por defender lo que es nuestro. Y eso es no solamente eso, sino que a nosotros nos imputan, se siguen acumulando pruebas contra nosotros y es imposible salir de esta situación. Y bueno, yo voy a estar siempre atento a lo que pueden hacer los amigos y hermanos que están en Capital para que nos ayuden a que seamos más visibles nuevamente y que la situación no quede impunemente en esta zona del país. Félix, un fuerte abrazo para vos y para todos los compañeros y compañeras de... Bueno, muchísimas gracias. Allí pasaba Félix Díaz. Vamos a cerrar con un audio de Adolfo Pérez Esquivel, lo que son los feudos. Más que caerse o sentirnos que estamos aplastados, che, está diciendo alguien que viven en una tierra que fueron despojados de lo que sus ancestros les dejaron, que la policía argumenta que fue en defensa propia que mató. ¿Para defender qué? ¿Cuál fue el ataque? ¿Cuál? El gobierno provincial que acompaña al nacional, a quien se le pidió, por favor, sacame a estos de la 9 de julio. Porque aparecen todos los días en los informes de tránsito que dan las radios y las televisoras. Corten la 9 de julio. Si lo sacamos de pantalla y de agenda por ahí, es más manejable la historia en Formosa, y claro que lo es. Una comitiva policial fue a buscarlo a Félix Díaz. Andaba por allí el juez Mauriño, quien también estuvo presente en la represión del 23 de noviembre de 2010. Instigación al delito. Los asesinos argumentan en defensa propia. No hay contradicciones. No puede haberlas. Escuchamos el audio, Miguel. Está todo trabado. Se ha conseguido la personería jurídica, pero la provincia no quiere reconocer el triunfo que fue por amplio margen de Félix Díaz en las elecciones y no lo quiere reconocer en los derechos territoriales. Vamos a ver hasta dónde es posible con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Desarrollo Social, el INAI, el Instituto Nacional de Pueblos Originarios, hasta dónde podemos avanzar por esto, porque hay una negativa de la provincia al reconocimiento de todas las condiciones que se ganaron, que se propusieron. El oficialismo, lógicamente, que hay cosas que no quiere tocar, ¿no? Porque, bueno, cuando se le habla de la provincia, si esto es un país federal, entonces no podemos meternos en las provincias. Esto no es un país federal, esto es un país feudal, que no son sinónimos. ¿Cómo impactó en ustedes la información oficial de las salidas del ex comisario Alfredo Fanchetti? Recorte informativo, el otro periodismo. No nos sorprendió, porque nosotros teníamos información de que este sujeto tenía salidas y visitas todo fuera de horario, ¿no? Lo único que se hizo fue corroborar lo que nosotros veníamos señalando. Nosotros desde junio de 2007 venimos diciendo que Fanchetti tenía salidas, tenía visitas y realmente tenía un estilo de preso vivo. Pía el asesino vestido de policía. Para informarte, nunca es tarde. Lucas Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la incorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Los sábados, de 17 a 19, el Observatorio. Información, cultura, política, economía,

que esa gente le pertenece al intendente. Ya ha denunciado en el año 2009 y se cagan en la denuncia porque es muy importante el intendente. El intendente que hizo lo que tenía que hacer para que este sistema de mierda funcione es sacarle los documentos como lo hacen tantos otros, y otros ni siquiera necesitan sacar los documentos porque el voto cadena le funciona bien. Hizo el trabajo Cristino Mendoza. Ustedes, indios de mierda, me tienen que dar el DNI para que podamos votar y decir que el triunfo fue arrasador. Si no es necesario eso para que tengan un triunfo arrasador. Y entonces, un hombre que habla en su lengua y le dice a sus hermanos que no entreguen sus documentos nacional de identidad, recibe por parte de un delincuente que tiene el cargo de intendente, que se apropia de los documentos nacional de identidad, la amenaza que lo va a matar porque es un indio muerto de hambre, pero además porque habla en una lengua que el intendente no conoce. Que sea la última vez que escuche eso y no me vengan a pedir nada. Se refiere a reclamos respecto de recursos económicos para la comunidad de los que tiene manejo y reparte como prebendas. A varias personas, luego de que delegados de ANSES visitaran la ciudad, señaló para que les quiten asignaciones sociales. Maneja junto a ONG, gobierno provincial y nacional y autoridades de comunidades que no son representantes con mandato vencido. Recursos del Estado de una agencia de cooperación japonesa, UNICEF, BID a través del INTA, INTI. Wow. Fondos millonarios para modernización tecnológica, acceso al agua, el programa Bosque Modelo a través del cual explotan las tierras de las comunidades y planifican sobre ellas, obteniendo recursos para proyectos que no se realizan y se quedan con la plata. Comercio de arte indígena, que les he sacado a precio de miseria, etcétera, todo, en supuesto beneficio y con participación de la comunidad, lo cual no ocurre, y muestra de ello es solo ver cómo están los indios muertos de hambre. No sé si queda claro cómo es esto. Si no alcanzaba con lo expresado por Félix Díaz, el DNI, no, es la vida, es la cultura, la historia, los orígenes, la identidad, todo les pertenece. Porque sacándole todo, pueden los gobiernos progresistas, reformistas, levantar la bandera de los pueblos originarios para decir aquí estamos y entendimos su lucha. ¿Qué llamamos a eso? ¿Perversión? ¿O la calificación debe ser superior a esta? Le hacen la vida imposible a un hombre o a una comunidad. ¿Querés que te reitere cómo funciona toda la estructura? UNICEF facturó más de $100,000 por asistir a que las comunidades tengan agua. Y el gobierno nacional más de 300,000 para materiales y construcción de un proyecto de saneamiento del agua, del cual se cumplió solo instalarles un motor para extraer agua, y que hasta 2009 funcionó para los indígenas. Entonces Pedro Pilico Walter Cortés, abogado del intendente, les robó el motor, lo instalaron en otro lado, extraen el agua y la venden, y a los que se quejan solo les toca agua contaminada y podrida. Este mismo abogado, días atrás, embistió con su auto contra la vivienda de la autoridad de la comunidad Esperanza, cuando le fue a exigir los DNI de sus miembros para las próximas elecciones, y el hombre se negó. Luego contó todo lo ocurrido en su idioma en el programa de radio que tanto le molesta al intendente de la ciudad. Estoy leyendo de la página de la agencia Rodolfo Walsh: indio muerto de hambre, te vamos a matar. Ingeniero Juárez, Formosa. ¿No se les ocurre a algunos pensar que esto es algo exclusivo de Formosa? Señores, Carlos Soria fue elegido intendente de Río Negro, abrazándose con el nazi Priebke y recibido como el gran triunfador por la presidenta de la nación en estos días. Boludos no somos. No nos da para eso, por lo menos los que hacemos este programa. Buscar en el reformismo algunos valores para justificar aquello en el silencio, en la mendacidad, no nos da a nosotros. No podemos. No comprendemos. Condenamos. Y calificamos de canallas a todos aquellos que en el silencio tratan de ver en este reformismo, que es una réplica de algo que ya vivimos, el paso hacia esos momentos cercanos al calor del socialismo y toda la basura que se vende. Estamos diciendo que a los hermanos en Formosa les roban el DNI. No, no es una noticia, no es una primicia, no es algo nuevo, claro. Es algo reiterado, sistematizado, continuado. Estamos diciendo que a un hombre que utiliza un medio de comunicación, un micrófono, que les dice a sus hermanos no le entreguen al abogado del intendente los DNI, lo califican de un indio muerto de hambre que te vamos a matar. Así. A Félix Díaz recién lo escuchaste comentar que hay un hermano que vomita sangre, pero no hay nadie que lo asista. No hay médicos que ingresen a la tierra. Porque ahora ellos están usurpando la tierra cuando le arrancaron, no la tierra, sino están arrancándonos la identidad para construir lo simbólico con Tecnópolis y compañía. Llega plata del gobierno nacional, de UNICEF y de todos lados, y el intendente lo maneja. Es como querer decirnos que el intendente de Ingeniero Juárez tiene más poder que la presidenta de la nación o que Julio Bebido. No, no tiene más poder. Hace al poder. Hace al poder. No es una contradicción. Es imprescindible. Este es el poder. El Estado que persigue, que criminaliza, que reprime, que mata. Pero que dice, estamos aquí con los derechos humanos porque creemos en el fortalecimiento de la democracia. Formosa es una provincia de Argentina. Ingeniero Juárez es una intendencia de la provincia de Formosa. ¿Cómo se suman todos aquellos que han sido invisibilizados por la gran cortina de humo de la recuperación de los últimos años, que no es otra que la recuperación del Partido Justicialista? Impune, siempre impune. Son las 10:53, quedaba algo más de la sesión, creo que después de las 11 pondremos lo referido a la interpelación, que no habrá, o bien quedará para los compañeros de Nunca es Tarde el material por todo lo trabajado en el día de ayer. Cecilia Rodríguez estuvo allí anotando y nos dejó este instructivo, esta guía para que hoy nos sea útil y compartirlo con ustedes. Música. Ni y Magdalena.

Hubo reuniones, cuartos intermedios, nuevamente reuniones, y bueno, la posición de tanto de Berni como de Montaña fueron inflexibles en tanto y en cuanto estaban presionando con que se levante la medida, y a partir de levantar la medida se abría el diálogo, digamos. ¿Y se abrió el diálogo? Sí, el diálogo se abrió, pero en principio con una propuesta a discutir el día lunes en la segunda instancia, donde se hablaría con funcionarios con mayor poder de decisión, de una recomposición del 20% para todas las organizaciones. Esta propuesta, este planteo que hacen los funcionarios, es un planteo que tiene un claro objetivo rupturista hacia el interior de las organizaciones. ¿Por qué planteo esto? Porque el 20% en organizaciones de carácter nacional que tienen importantes padrones tiene un impacto diferente a organizaciones pequeñas donde el 20% termina siendo 5 cupos para una organización. Entonces, digamos, sobre esa realidad desigual de las organizaciones operan los funcionarios, y hubo un debate fuerte entre las propias organizaciones, llegada la noche luego de las propuestas y contrapropuestas de los funcionarios, donde organizaciones como Barrio de Pie, la CCC, el Polo Obrero, plantearon que había que irse, que ante esto había sido un paso importante, que había que levantar el acampe para poder tener el diálogo. Bueno, nosotros no estábamos de acuerdo, tampoco estaba de acuerdo la GTCAP, que es el espacio donde está el Santillán y varias organizaciones más, tampoco estaba de acuerdo el Frente 26 de Julio, tampoco estaba de acuerdo el FUADIO. En virtud de no dar una muestra de debilidad y que una parte de las organizaciones nos quedáramos y otras se fueran, se levantó, digamos. Nosotros acatamos esa decisión y nos fuimos, pero entendemos que había que haber ido más a fondo. Nosotros ya estábamos con la clara posición de ir al acampe, y el 20% después termina siendo nada, digamos. Esa es la realidad. La verdad que los funcionarios son hábiles y el oportunismo de las organizaciones es grande, entonces a veces pasan estas cosas cuando hay estas movidas unitarias. Una pregunta final. Cuando repaso aquí, tengo frente a la computadora las consignas, pero más que consignas, las demandas, que es una apertura, una universalidad de los planes, Argentina Trabaja, pasar de 1.200 a más de 2.000 pesos, un 20% serían 240 pesos. Yo infiero que es algo charlado, es algo discutido, para lo cual se cuelgan las demandas y uno las lee. ¿Cuál es la falla? ¿Cuál es la falla para llegar a una instancia en donde claramente el gobierno va a tender a romperlo? Y al final el gobierno obtiene lo que buscaba en el día de ayer, que se levante el acampe, que se libere la 9 de julio para que los vehículos circulen con normalidad. No, mirá, te corrijo, Rubén, disculpa, el 20% era el 20% del padrón de ingresos nuevos. Correcto. Lo que plantea claramente los dos funcionarios son que, miren, muchachos, lo que ustedes están diciendo son locuras, la posición era muy flexible. Son bastante soberbios estos tipos, y dicen así que hagan lo que quieran. Ya había habido amenazas por parte de Berni en días anteriores que iba a haber causa por extorsión a todos, digamos, y lo que plantean es eso. Y el aumento, seguramente, yo confío que nuestra presidenta ante fin de año lo va a dar. Eso fue lo que plantearon los funcionarios. Con la sola promesa de ingresos nuevos que estarían en el orden del 20% del padrón total de cada organización, las organizaciones, nacionales, de mayor convocatoria, decidieron, cuando salimos, que había que levantar el acampe, digamos. Eso habría que preguntárselo a esos compañeros, por qué, tenían esa posición. Y de hecho, después que nosotros, digamos, acatamos lo que se decidió, sé que hay a otros compañeros que se quedaron, porque había mucha indignación de parte de varios movimientos. Varios movimientos pertenecientes al Bloque Piquetero Nacional, y creo que fue Adrió, se volvieron y se quedaron hasta alta hora de la madrugada, porque la decisión era ir a acampar para obtener una respuesta, digamos. Si ante el primer guiño del gobierno no estamos sentando a negociar por migaja, y bueno, es difícil que el movimiento en su conjunto pueda avanzar hacia lograr lo que se demanda, que es el aumento equivalente al salario mínimo. Juan Ruedi, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. No hay nada más que agregar. El capítulo es conocido y el resultado también. 11 y 11 minutos. Miguel, vamos buscando el final del recorte informativo en la jornada de hoy. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. El pasado es la 6, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. ¡Sí! Esta es la libertad que tiene este programa, que Costas lo pone a Rodrigo. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Nos vamos. En la operación técnica puesta en el aire, el rodriguense Miguel Ángel Costas. En la operación técnica puesta en el aire, te dije, Costas. En la producción general, Cintia Medina, y quien les habla, Rubén Bustamante. Hicimos recorte informativo de la jornada de hoy. Mañana nos reencontramos a las 9 de la mañana. Quédese en compañía de esta radio recuperada, como siempre. Me dices que soy aburrido. Estoy encerrado en mi dolor, que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto rencor. Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy. Yo sé que tengo tus besos, pero he olvidado. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Caos en el tránsito. Caos en el tránsito. Titular que publican los multimedios cuando los pobres cortan las rutas pidiendo soluciones. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.